Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de conocimiento. Gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Como siempre, los invito a que se unan al chat, a que nos acompañen por acá con sus mensajitos, preguntas, con todo lo que quieran saber, porque nuestra especialista va a estar respondiendo todas las preguntas. Hoy quiero, además, contarles un poquitito, tenemos el gusto enorme de recibir nuevamente con nosotros a Rosario Urrutia, con quien en esta oportunidad vamos a hablar sobre el significado emocional del dolor de cabeza. Así que yo ya voy a sumar a Rosario a esta conversación para que nos acompañen. Muy buenos días y muy buenas tardes. ¿Cómo están? Y para ti un abrazo muy especial, Feruz. ¿Cómo te dicen? Yo hoy decía, es una combinación de Fer, de Ada y Luz. Eso se me hizo hoy. Dije, oh, qué nombre más bonito. Gracias. Feruz, pero me puedes decir Fai con muchísima confianza. Qué lindo. Rosario. Gracias por la oportunidad. Me encanta estar aquí contigo y con este público compartiendo el día de hoy un poquito de todas las cosas lindas que a todos nos toca aprender. Muchísimas gracias, Rosario. Nos encanta tenerte de vuelta. Siempre compartes información valiosísima, además con muchísimo cariño. Y en esta oportunidad vamos a hablar de las causas emocionales de los dolores de cabeza, que creo que todos habremos estado en esa posición con mayor o menor medida. Entonces, cuéntanos si un poquitito, por el contexto, si puedo entender un poco que el dolor de cabeza es una señal que nos está dando nuestro cuerpo para prestar atención a algo. Exactamente. Yo lo podría comparar a lo mejor hoy con una olla de presión. Casi todos conocemos una olla de presión, pues ponemos los alimentos dentro con agua y se cierra la tapadera de una forma muy fuerte. No se puede abrir a menos que se desatornille, tiene un empaque y tiene un control en la parte superior y tiene además un seguro. Entonces, se empieza a calentar los alimentos y llega un momento que se junta la presión dentro y el control empieza a soltar como poquitos de aire y hay un equilibrio mientras están cocinando los alimentos y está habiendo una válvula, por decir así, de escape, donde se escapa la extra presión que pueda haber y hay un equilibrio. Pero si nosotros mantenemos esa olla de presión, le subimos el fuego, el control va a salir volando por arriba y la olla probablemente va a sacar vapor aún a través del empaque y el seguro también se va a volar. Y puede ser una cosa muy violenta donde todo el techo pare lleno de frijoles, si es que estábamos cocinando frijoles. Yo comparo esto con nuestra cabeza, con nuestro organismo en general. Todos necesitamos vivir en un cierto equilibrio de lo que vivimos. Situaciones bonitas, situaciones de risa, situaciones difíciles, situaciones en que necesitamos, se empieza a subir el fuego y necesitamos equilibrar o necesitamos sacar para ir equilibrando. Desafortunadamente no estamos acostumbrados a ir sacando, a ir llorando, a ir expresando, a ir pintando, a ir bailando, a ir sacando de la forma que sea esa energía extra. No la sabemos sacar. Entonces, ¿qué pasa con la olla? Que la olla va juntando y juntando y juntando y llega un momento en que decimos, ay, me duele la cabeza. La presión se empezó a subir, se empezó a juntar y está a punto de tirar el tapón. En algunos casos puede llegar a un derrame, a un accidente cerebrovascular que va a empezar con dolor. Es porque la presión está subiendo y subiendo y subiendo y llega un momento que algo se rompe. El seguro de la olla de presión se va. ¿Cómo hicimos para llegar a esta situación? Bueno, yo siempre les pregunto a las personas, una de las primeras preguntas que hago cuando me dicen, tengo 2 meses de tener dolor de cabeza. Hay quienes me dicen, tengo 8 años de tener dolor de cabeza y ¿cada cuánto lo tienes? Le pregunto. 4 o 5 veces por semana. Es increíble, de verdad. Y yo les pregunto, ¿quién es tu dolor de cabeza? Y normalmente hay una risita por ahí. Sí, le digo yo, así como te lo estoy preguntando, ¿quién es tu dolor de cabeza? Ay, entonces como que a veces con vergüenza me dicen, ay, yo creo que mi mamá, o yo creo que mi esposo, yo creo que mi hijo. Siempre hay alguien que es el objeto de nuestro afecto, pero también el objeto de nuestro dolor de cabeza. Y claro que puede ser una situación también. Puede ser, ay, mi dolor de cabeza es la deuda que tengo en mi tarjeta, ya la tengo topada con extra y no sé de dónde voy a sacar. ¿Qué es tu dolor de cabeza o quién es tu dolor de cabeza? Porque ahí está la respuesta. Y es muy fácil, porque ahí uno tiene que ejercitar el ser honesto con uno mismo. Y ante la pregunta, ¿quién es tu dolor de cabeza? Hay una respuesta. O, ¿qué es tu dolor de cabeza? ¡Ay, mi trabajo! ¡Ay, ya no aguanto mi trabajo! Yo estoy trabajando en un lugar donde me siento aprisionado, me siento con un horario que no me gusta. Y ahí empieza la persona a sacar esa presión que no ha estado acostumbrado a sacar. No estamos acostumbrados a sacar nuestro dolor, nuestras emociones, las emociones tan importantes que son. Y fíjate que hoy me senté aquí en mi escritorio y como tengo aquí todas mis tarjetitas, mis libros, todas mis cosas, tenía enfrente las flores de Bach, porque recién di un taller y pregunté con radiestesia si todos estos sentimientos que están involucrados en las 38 florales de Bach, todos esos sentimientos podrían provocar dolor de cabeza, y marca sí. Quiere decir que si soy una persona intolerante y estoy exigiendo a los demás y quiero que funcionen como yo funciono, ¿puedo llegar a tener dolor de cabeza? Sí. Si tengo miedo y no sé a qué tengo miedo, puedo llegar a tener dolor de cabeza. El miedo me rebalsa. Depende qué ingredientes tenemos en la olla. Si tengo terror porque me asusté por algo, estoy aterrorizada, claro que se va a subir la olla otra vez la presión y voy a tener dolor de cabeza. Si tengo depresión, ¿me va a dar dolor de cabeza? Claro que sí, te puede dar dolor de cabeza una depresión. Porque igual, aunque tú estás deprimido, de bajón, desmotivado, desganado, haragán, lo que quieras, es una presión que va subiendo. Si estás todo el tiempo pensando en el pasado y en el pasado y en los buenos tiempos que hubo en el pasado, también te puede dar dolor de cabeza. Rosario, sí. Perdona que te interrumpa, sí, pero lo dijiste hace un ratito, no conseguimos la manera de expresarlo. Yo creo que está muy ligado a la falta de gestión emocional. Por supuesto. Que está desde siempre, ¿sí? Hemos crecido, digamos, con los niños no lloran o vas a llorar por eso y cosas. Exacto. Por ese estilo. Cuéntanos, Rosario, ahora que somos adultos y dueños también de nuestras decisiones, ¿cómo podemos quizá aprender o tomar como un hábito a través de alguna herramienta la gestión emocional? Fíjate que definitivamente aquí estoy nombrando algunos ejemplos, pero en realidad todas las emociones, desde la emoción roja hasta la emoción violeta, todas te pueden generar dolor de cabeza. Y hasta el perfeccionismo te puede ocasionar dolor de cabeza. Hasta el no poder expresar lo que sientes, que es una emoción donde me trago todo, te puede dar dolor de cabeza. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Lo que tú dices, nos enseñaron a callarnos, a no decir las cosas porque creemos que así va a funcionar más en paz la relación familiar, la relación de amistad. Y la verdad es que estamos ya en un momento donde se nos habla mucho de expresar las emociones, pero para expresarlas primero tenemos que saber identificarlas y no nos enseñaron a identificarlas. A veces no sabemos ni qué sentimos porque no nos lo enseñaron. Esto debería ser algo que se enseña desde primero primaria para que un niño aprenda a saber qué es lo que está sintiendo. Digamos, en mi caso, yo trabajo mucho las emociones con color porque el color es un lenguaje que nos habla y que al saberlo interpretar y sentir, y el color es algo que tú puedes sentir también por dentro, te ayuda a entender o a leer cuál es la emoción que estás manejando y cómo ayudarte a manejarla. Por ejemplo, una persona que tiene miedo. Una persona que tiene miedo, el riñón se bloquea, la presión, por lo tanto, se sube. Igual va a la cabeza el problema. Se sube la presión por miedo. ¿Cómo hago yo? Claro que puedes sentir, darte el permiso de sentir el miedo. Estoy sintiendo miedo. Ah, ok. ¿Qué hago? ¿Con quién voy a desahogar, a llorar, a contar? ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué me está pasando? Y si lo que tengo es miedo porque me están cobrando la tarjeta muchas veces y no sé cómo lo voy a pagar, necesito eso, desahogarlo. Porque si no, es la olla de presión atorada que va a llegar un momento en que va a explotar. Pueden ser sentimientos tan simples como, bueno, un sentimiento de desesperanza. Alguna situación que estoy viviendo donde yo digo, no, aquí ya no se puede hacer nada, no hay esperanza. Ese sentimiento de desesperanza, claro que me puede provocar un dolor de cabeza, porque entonces, si estoy teniendo desesperanza, no veo luz en el futuro. Lo veo oscuro. Y claro que puede dar dolor de cabeza. Todas las emociones, todas, causan presión. Presión, apachan, apachan, apachan, y la energía se va al área de arriba a explotar exactamente igual que la olla de presión. No se va hacia abajo, se va hacia arriba y explota. Entonces, desde niños, yo sugeriría, tú me dices, ¿qué herramientas? Aprender el lenguaje del color. Aprender a identificar nuestras emociones, aprender a saber, por ejemplo, con qué color puedo yo ayudarme en este momento a empezar a equilibrar mi energía, mientras que al hacer conciencia también necesito sacarlo. Por ejemplo, personas que tienen con quién platicarlo en casa, quienes van con el terapeuta a desahogar, porque un terapeuta es de verdad una profesión necesaria para todos nosotros. Aquí no hay nadie en el mundo que diga yo no necesite jamás un terapeuta o yo no necesito ir al psicólogo o no necesito ir al psiquiatra. Son profesiones que han sido personas que han sido entrenadas para poder ayudarte a sacar y a identificar lo que te está pasando, precisamente para que tantas personas que mantienen dolor de cabeza y no se preguntan quién es mi dolor de cabeza o qué es mi dolor de cabeza, qué es lo que me está causando que esto se suba, se suba, se suba, y llego un momento en que paro en el hospital porque ya no se pudo hacer nada. Es realmente una materia, algo para aprender las emociones. Debería ser una materia desde primero primaria, como decía, porque es clave. De hecho, acaban de hacer unas películas, dos películas de las emociones. ¿Y a quién le gustó más esas películas y quiénes las entendieron más y quiénes las analizaron mejor? Los adultos. Totalmente, sí, de acuerdo, niños, contigo. Los niños empezaron como, ¡ay, qué bonita la caricatura! ¿Verdad? ¡Qué linda! Pero hay análisis que se hicieron sobre esa película que uno dice, de verdad, esta es una película para adultos, para que aprendamos a, de verdad, a comprender, a ver tal vez un poco más allá de lo que nuestros ojos físicos ven, más allá de la punta de nuestra nariz. ¿Tuviste esas películas? Sí, y te puedo decir que creería que me identifico como nunca había podido identificarme con respecto a las emociones, porque no se habla. No, es no, claro. Algo que vivimos de la manera que cada quien puede, y qué bonito poder contar con herramientas y con personas que puedan servir de guía. Exacto. Además, ¿sabes por qué no las identificamos? Porque son algo intangible. Y nosotros estamos acostumbrados a que las cosas que existen son las que vemos y tocamos. Sin embargo, hoy día ya estamos entrando en otros momentos y las emociones son patrimonio de la humanidad intangible. Eso diría yo, ¿sí? Un patrimonio intangible de la humanidad que tenemos que aprender a manejarlas. Por ejemplo, las flores de Bach. No solo hay flores de Bach. Bach fue el que inició con 38 florales, pero salieron florales en California, salieron florales en Colombia, salieron florales del Amazonas, orquídeas lindas, o sea, flores del desierto. Y cada flor tiene una energía, una forma de ser física también que te sirve de espejo para decirte qué es lo que estás manejando a nivel emocional. Esto es impresionante, el aprender a manejar las florales, el aprender a verse uno reflejado en un lenguaje, en una flor que te está hablando a través de su forma de ser y aprender uno a leer. Ese es otro lenguaje que te ayuda muchísimo a saber tus emociones. Incluso cuando hay un bebé, ¿por qué está llorando? Si es emocional el problema, se puede sacar. ¿Qué es lo que le está pasando? La radiestesia, obviamente, es una herramienta que para mí es como la técnica básica para poder ir corroborando también, mientras que nuestro cuerpo va recobrando esa sensibilidad que el ser humano perdió a través de los años y a través tal vez de la modernización, y que es importante que podamos recobrar esa sensibilidad, para que podamos reconectarnos de nuevo. Y cuando surge una flor, por ejemplo, en nuestro jardín de forma silvestre y la vemos, podemos ver cómo es. Es tan interesante esto. Este es otro tema que me encantaría compartir. Cómo la flor a nivel físico o los árboles a nivel físico nos están hablando de algo. Si me acerco yo a un sauce llorón y digo, ¡ay, qué árbol más bello! Y me recuesto en el tronco y me siento ahí un ratito. Es porque yo estoy sintiendo esos sentimientos que me está reflejando el sauce llorón. Es porque yo estoy con ganas de llorar, porque yo estoy deprimida, porque yo estoy triste. Me llama la atención un roble y digo, ¡ay, qué árbol más bello! Y me voy a recostar al roble. Es porque yo estoy manejándome en la manera como el árbol me refleja. El roble nunca se dobla, muy rígido, muy duro, muy fuerte, siempre puede, nunca se doblega, nunca lo botan. Pero cuando viene un ventarrón demasiado fuerte, lo bota con todo y raíz, porque el roble, la persona roble, nunca se va a dar cuenta que está cansada, que necesita bajar el ritmo, que necesita descansar. Entonces, toda la naturaleza nos habla realmente. Los colores, las flores, hasta los animalitos, los árboles, el viento. Si nos hacemos más sensibles, vamos a ir sintiendo, pero sobre todo, el poder entrar dentro de nosotros para saber qué estoy sintiendo. ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que me da miedo? Esto que siento, incluso llegamos a aprender a decir, esto no es mío. Y poder visualizar, esto es de mi abuelo. ¿Por qué? Ok, voy a retirarlo de mí. Porque nuestra aura, acá, tenemos un montón de molotes de energía. Todo es energía. Energía amarilla, verde, azul, de todos colores, y hay molotes que tenemos que retirar, por ejemplo, frente a nuestra garganta. Supónganse que yo tengo aquí un molote de energía amarilla. El amarillo representa, en este caso yo diría, miedo. Si yo sigo en la vida caminando con este molote de energía aquí, mi comunicación va a salir con miedo. Yo voy a estar sintiendo algo aquí raro en mi garganta, me van a dar pastillas, me van a dar antibiótico, de todo, y yo sigo cargando aquí una bola amarilla. Pero si yo me atrevo a chequear, a revisar ¿qué es lo que tengo acá en la energía? Si yo puedo leer la energía, veo que aquí hay algo amarillo y puedo saber que es miedo o lo puedo sentir. Entonces hay técnicas para simplemente quitar la energía y decir, por ejemplo, el miedo que estoy sintiendo porque tengo una deuda con mi tarjeta de crédito terrible y no sé si la voy a poder pagar. Lo arranco y aquí están agarrando la energía y la están tirando. Y yo diría que todas las noches deberíamos sentarnos en nuestra cama y preguntarnos, ¿qué emoción se me pudo haber quedado atorada el día de hoy? ¿Con quién me pude haber quedado yo enojada? ¿O qué se me viene? Y la mente, mi inconsciente es tan impresionante que inmediatamente me va a saltar la información. Ay, me enojé con el vecino porque parqueó otra vez su carro frente a mi casa y yo no podía salir. A ver, Rosario, ¿dónde tienes ese enojo? Ay, yo creo que lo tengo aquí. O yo creo que lo tengo aquí. Ustedes lo van a sentir. Entonces, con sus manos, la cólera que sentí hoy con el vecino porque me pasó tal y tal cosa, la arranco y lo están arrancando. Están moviendo energía y la están transformando en luz, porque la energía no se puede destruir, solo transformar. Por eso siempre decimos, cuando nos morimos, no nos vamos, solo nos transformamos. Rosario, siempre es preciosísimo escucharte. Muchísimas gracias por estar acá y por compartir. Quiero ir con las preguntitas del chat, pero antes los voy a dejar con un video interno de Mindalia Televisión y ya volvemos en unos minutitos. Claro que sí. Radio, no solo escuchas, te transformas. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo, donde cada mensaje va directamente a tu corazón y con canciones que tienen que ver siempre contigo. Entra en mindaliaradio.com, sube el volumen de tu corazón y entra en una nueva onda, vibrando con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Muchísimas gracias por estar acá y Rosario por acompañarnos. Gladys Elena Quintero nos dice, Rosario, me levanto todas las mañanas con mucho dolor de cabeza. Dime si hay algo para mi mayor beneficio. ¿Qué podemos compartir con Gladys? Recuérdate que también hay causas físicas que puedo decir, pero toda causa física siempre va a tener antes un conflicto emocional. Entonces, y ella se levanta con dolor de cabeza todos los días, es porque está durmiendo sobre radiación. Pero, ¿por qué escogió Gladys dormir sobre radiación? Gladys, porque te estás castigando. Es culpa. La culpa también produce dolor de cabeza. Yo pondría debajo de tu colchón, fíjate pues, 1, 2, 3 aceites esenciales de menta cerrados y metidos solo debajo entre el colchón y el somier para neutralizar la radiación. Pero trabajaría con color amarillo que trabaja culpas y con un terapeuta que te ayude a buscar en qué momento de tu vida te quedaste atorada en algún error que cometiste, que puede ser hasta de vidas pasadas o de algún ancestro, pero que tú traes la culpa y te voy a decir dónde la traes. Por eso elegiste dormir o en un lugar donde hay radiación. La culpa viene aquí. O sea, es algo que tú tienes que sacar y hablar. Media vez, imagínate, desalojes este puente que tenemos acá, que es la garganta, la energía va a poder fluir bien hacia tu cabeza. Entonces, quita la radiación. ¿Por qué elegiste inconscientemente radiación? Por culpa. La culpa es amarilla. También en florales de Bach, la culpa la trabaja el pino, la energía del pino. ¿Por qué el pino? Porque el pino de alguna forma se siente culpable que abajo de él no puede crecer nada. Esa sería mi respuesta para Gladys. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Rosario, por responder. Vamos con Olga Rueda. Nos dice, el dolor de cabeza está relacionado con conflictos de autoridad. Creo que tengo este conflicto, miedo a defenderme y expresar mi posición ante la autoridad. Así es, Olguita, definitivamente. Fíjense que en parte de lo que nos criaron a nosotros es, no quiero decir algo que a la otra persona le vaya a ofender, entonces mejor prefiero quedarme callada. Ahí ya guardamos información que le da a la olla de presión, le sube la presión. Sí, tenemos miedo a veces de decir la verdad y el gran reto es ser congruente con nuestra alma. Yo necesito decir esto, no lo necesito decir de forma grosera ni no, pero necesito expresarlo. Y sí, tenemos miedo a veces a hablar ante la autoridad porque nos dijeron la autoridad es la que tiene la razón. Es válido y no a la vez, porque no siempre la autoridad va a tener la razón, puesto que es un ser humano, también la autoridad. Muchas gracias, Rosario, por responder. Vamos a responderle ahora un mensajito a José Lomeli. Un saludo a José, que siempre nos acompaña desde Estados Unidos. Y dice, más que dolor de cabeza, me da dolor de estómago cuando tengo una preocupación. ¿Cómo manejar esa emoción, Rosario? Bueno, cuando tienes una preocupación te da dolor de estómago. Ok. Antes, el dolor de estómago en tu caso tiene una causa física, no, emocional sí. Te voy a decir algo muy raro, pero es como que tú tuvieras tu cabeza en el estómago a nivel energético, como que tus chakras están desfasados y tu chakra que debería estar en la coronilla está en tu plexo solar. Hay un video grabado, creo que aquí en Mindalia, donde yo hablé cuando los chakras no están en su lugar y están desfasados. Tu chakra de la coronilla está en tu estómago y me dice sí. Y tu dolor es presión, es como la olla de presión, es estoy abrumado por tanta responsabilidad o tantas situaciones, abrumación por las responsabilidades. Eso lo trabaja también el floral que se llama olmo. Pero a ti hay que ponerte los chakras correctamente porque están desfasados. Gracias, Rosario, por responder. Vamos ahora con María Belén, que nos acompaña por acá y dice, sufro de migrañas hace más de 10 años. No he conseguido diagnóstico médico que me diga de dónde viene. Ok. Pregunto si es físico. No. ¿Es emocional? Sí. ¿Era de tu mamá cuando tú estabas en el vientre? Sí. El color de ese sentimiento que tú estás cargando es naranja, quiere decir que es algún tipo de trauma o de abuso que vivió tu mamá y que ella no lo expresó. Entonces tú, como hija, estás sacando a luz esa información que se quedó atorada. Tú tienes ese bloqueo, definitivamente, ese shock que vivió mi mamá, ese abuso, yo utilizaría esa palabra, que vivió mi mamá y que yo estoy cargando, lo arranco y lo quito. Sí, eso hay que trabajarlo con un terapeuta. En tu caso, fíjate que el bloqueo no está en la cabeza, está aquí. Quiere decir, mamá se quedó callada, no dijo nada. Entonces tú vienes y sientes dolor en todo el área de la cabeza. Hace 10 años, mi amor. Y aquí está el bloqueo. De aquí no sube. Acuérdense que físicamente la circulación menor va del corazón al área superior, cabeza, brazos. Y la circulación mayor va a todo el resto del cuerpo. Pero no puede pasar por aquí una buena circulación ni de energía, ni de sangre, ni de nada. Si está aquí un bloqueo energético, aunque no se mire, causa un bloqueo aquí. Muchísimas gracias. Ay, perdón, Rosario, no, te interrumpí. No, estamos bien. Gracias. Gracias por tu respuesta. Jacqueline León nos acompaña desde Perú. Nos dice, mi esposo, Alan Jesús, sufre de dolores de cabeza eventuales y tiene que tomar pastillas. No sabemos por qué suele pasarle. ¿Cómo le puedo ayudar? Ok. En el caso de él, pregunto yo, si es físico, sí, es intoxicación alimentaria. Él está comiendo algo que le cae mal. Habría que hacerle una revisión de todos sus alimentos para que él sepa qué sí puede comer y qué no puede comer. Hay personas a las que actualmente les he cambiado hasta la marca de agua porque es tóxica. y creen que es un agua filtrada y no es un agua filtrada. Entonces, hay una intoxicación alimentaria, pero ¿cuál es el conflicto detrás de esa intoxicación alimentaria? ¿Por qué me estoy intoxicando de forma, aunque sea a través de alimentos? Porque no es por productos químicos, es por alimentos. Él se está castigando. Nuevamente, ¿es culpa? Es culpa. Sabemos manejar muy mal las culpas. Nos cuesta perdonarnos. Además, la culpa que él viene cargando ni siquiera es de esta vida. Ni siquiera es de vidas pasadas, es de ancestros. Yo diría que viene de su linaje masculino, del lado de su papá. Es culpa que su papá vivió, sintió, no la resolvió, y entonces el hijo la viene cargando a través de un dolor. Fíjense que Louise Hay dice en su libro que los dos principales sentimientos que nos producen culpa, perdón, que nos producen dolores físicos, es culpa y deseo de ser abrazados, deseo de que alguien nos abrace, nos apapache, nos quiera, nos proteja, nos cuide. No en el sentido de cargarnos, pero sí de tener una compañía o amor fraternal de nuestra familia, amor de pareja, cariño. Somos seres humanos, necesitamos cariño. Y si nosotros somos los que no somos apapachadores, pues tenemos que aprender a demostrar, porque el ser humano necesita esto. Muchas gracias, Rosario, por tu respuesta. Vamos ahora con otro mensajito del chat. En este caso es de... se me escapó, vamos a ver. Es de... tenemos Joni Iglesias, seguramente es su nombre, desde Castilla de la Mancha, nos dice: me da dolor de cabeza a las 3 de la mañana de forma muy intensa. Estoy probando a dormir a los pies de la cama y no funciona. Y me funciona, perdón. Ok, todo tu cuarto tiene radiación. Yo pondría aceite esencial, en tu caso no funcionaría menta, pero sí romero. Pondría 4 aceites esenciales, pero tienen que ser puros, de grado terapéutico, 1 en cada esquina de tu cuarto, cerrados. Y ahí se quedan como que fueran agujas, puntos de acupuntura. Eso quita la radiación. Ahora la otra pregunta que hice también con la persona anterior. ¿Por qué, perdón, elegiste dormir sobre radiación? Porque esto es algo inconsciente por culpa. Sí, esta culpa viene de esta vida. Sí. Pregunto si viene del vientre de mamá y me dice sí. O sea, culpas no resueltas de mamá que tú por alguna razón estás cargando. Estoy cargando algo que no es mío. Este sentimiento no es mío. Esta emoción no es mía, pero la tengo que quitar de acá porque por alguna razón en la interrelación que nos damos con todos los demás seres humanos, por lealtades y por amor ciego, agarramos el bodoque de energía de una persona amada y nos lo cargamos nosotros. Rosario, gracias infinita por habernos acompañado hoy. Quiero agradecer también a todas las personas que han estado acá y que nos van a ver en diferido. Recordarles que este live tiene información muy, muy valiosa y que seguro hay alguien esperando escucharla. Así que, por favor, compártanlo para que llegue a todas esas personas. Rosario, te quiero dejar el espacio para que tú también puedas despedirte de la comunidad de Mindalia y cerrar para todos este ratito que hemos compartido. Gracias, gracias a todos los que se unieron por la confianza de unirse. Gracias a Mindalia porque hacen un trabajo extraordinario, porque abrieron las puertas para todo esto. Y yo sí quiero pedir que mientras más trabajemos con nosotros mismos, esa es la mejor colaboración que podemos dar al planeta, a la humanidad, al mundo. Hagámonos cargo cada uno de nosotros. Entonces vamos a ir haciendo una cadenita de personas que funcionamos mejor. Hasta pronto y gracias.